desde los estudios de Televida. Estoy junto a nuestro hermano Nicolás. ¿Cómo está usted? Muy bien, hermana Tracy. Agradecido al Señor por llevarle a ustedes, que están en sus hogares, esta transmisión de este culto ministerial. Estamos felices y contentos de este día sábado poder compartir junto a nuestros hermanos de los diferentes locales cercanos a nuestra ciudad este culto especial, un culto que se transforma en un momento especial en la presencia del Señor y donde podemos tener una libertad también más grande, una comunión con nuestros hermanos y llevarle a ustedes que están en sus hogares estas transmisiones. Así es, una vez al mes tenemos la oportunidad de poder reunirnos con ellos, compartir con ellos y también celebrar juntos el nombre de nuestro Dios. Esperamos que no solamente los hermanos de los templos Bethesda, sino también ustedes que son parte de nuestra corporación, que son de acá, de la ciudad de Chillán, también puedan compartir con nosotros y venir a congregarse también al Centro Familiar de Adoración Siloé. Queremos aprovechar también la instancia de poder nuevamente saludar a aquellos que están a través de las diferentes diales, a través de radioemisoras Emaús en el 102.9, en el 92.5 acá en la ciudad de Chillán, en el 95.1 en Chillán Viejo, en el 107.7 en San Ignacio y por supuesto también a nuestros hermanos que están en Vilcún, ahí en el 106.7, sintonizando radioemisoras Emaús. Les saludamos y por supuesto quédese muy atento porque estaremos llevando la transmisión en vivo y en directo de lo que será nuestro culto ministerial. Así es, y acá en la ciudad de Chillán estamos en el 28.1, señal de libre recepción HD Televida, estamos saliendo en vivo y en directo también a través de, desde acá, desde el Centro Familiar de Adoración Siloé, los estudios de Televida y radioemisoras Emaús. Le dejamos invitados para que permanezca la sintonía, no cambie de canal, sino que pueda usted estar ahí pendiente. Si no puede llegar a este lugar, pueda permanecer ahí en la sintonía. Y si está en su corazón y está a la disposición, están los medios, acérquese a este lugar, venga, estamos en Barros Aranas 436, acá en la ciudad de Chillán. Será bienvenido, ya está todo listo, todo preparado para poder recibirle el grupo de auxiliares, porteros. Veíamos cómo se está preparando, ya hay asientos, butacas especiales también para usted, y pueda venir, pueda decidirse, pueda compartir junto a nosotros este culto ministerial. Así que la invitación está hecha para que venga a partir de las 7 de la tarde. Así es, estarán hoy junto a nosotros los templos Bethesda de nuestra corporación, Minas del Prado, Santa Raquel, Quinquegua, Coihueco, San Nicolás, todos ellos reunidos para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y por supuesto junto a nuestros hermanos de Chillán en coinonía en este lugar y esperamos que todos ustedes se motiven, se animen y vengan también a ser parte de esta bendición en el día de hoy. Hay una palabra para nosotros, hay una palabra especial para nuestras vidas y como siempre la invitación es para que usted venga, participe y se congregue para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. No se quede ajeno a esta invitación, no se quede ajeno a esta fiesta que tendremos en esta noche y por supuesto a la oportunidad también de poder oír palabra del Señor. Así es, San Nicolás, Chillán, Quinquegua, Santa Raquel, Coihueco, Minas del Prado son los locales que se reúnen hoy en este culto ministerial donde como corporación, como ministerio, podemos reunirnos acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé y recibir una palabra. Y en imágenes en Televida podemos ver del culto de conferencias pasado, donde también ahí estuvo reunido todos los pastores del ministerio también, culto que comúnmente es ministerial, pero el mes de marzo, 9 de febrero, se llamó culto de conferencia, donde hubo conferencias durante todo el día, culto de clausura, donde estuvieron también reunidos todos los pastores del ministerio. Así es, una hermosa jornada. Tuvieron ellos la oportunidad de poder compartir el 9 de febrero en la primera conferencia de este año 2019. Y como bien decía usted, ahí en imágenes la iglesia, los pastores y por supuesto cada uno de los templos Bethesda también que son parte de nuestra corporación. Y queremos aprovechar también la instancia de poder recordar lo que fue también ese momento, lo que fue poder escuchar la palabra del Señor y que fue la antesala también de un hermoso momento en la presencia del señor. Estuvimos escuchando en esa oportunidad a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y estuvimos escuchando el tema Formando Nuevos Líderes. Y nosotros en forma especial hemos preparado también un extracto para presentarlo, para mostrarlo y para que usted también pueda revivir ese momento especial en la presencia de nuestro Dios, rescatando también los puntos importantes del tema. Pasemos a revisar entonces lo que sucedió ese día. Entonces se expresa la gratitud en el corazón del salvo o del nuevo nacimiento en la vida de aquel creyente. Lo más que desea es expresar su gratitud ferviente hacia el Señor. Y la manera en cómo quiere hacerlo es sirviendo a Dios, sirviendo al Señor. Ahora, no importa cuál sea el rol en el que Él le sirva, lo importante para Él es hacerlo. Eso nació en nuestro corazón el día que recibimos al Señor Jesús. El deseo de servir a Dios era inmenso y lo único que queríamos era servir al Señor. Esto es en sí un síntoma, y lo puedo llamar un síntoma de salud espiritual. El deseo de servir a Dios está en todos aquellos que han nacido de nuevo y están sanos espiritualmente. Ahora, aquellas personas que experimentan eso es porque sin duda ellos están agradecidos. Pero aquellos que no lo experimentan, ahí está el problema, hay algo mal en sus vidas. Algo no está bien. Porque no es normal que un cristiano, que un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que ha recibido la salvación, no posea el deseo de servir a Dios. Es imposible. Por eso es importante marcar este punto. En sí, cuando hablamos del liderazgo, el liderazgo en sí es un espacio de servicio. Consecuentemente, si hablamos de esto, el pastor no necesita ni debiera forzar las cosas para que el creyente, el cristiano, sirviera al Señor. Eso debe darse como algo natural. Porque el deseo del cristiano es servir a ese Dios que lo rescató. Ahí escuchábamos entonces el tema ministrado por nuestro obispo, Formando Nuevos Líderes. Estaba en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21, y marcaba varios puntos ahí interesantes que nosotros aquí conversábamos. La verdad es que, como decía ahí, un corazón sano desea, anhela también poder bendecir a Dios, servir al Señor, servir en su obra. Así que una enseñanza bastante importante nos entregaba acerca de formando nuevos líderes. Importante también algunos puntos como líderes que puedan enseñar a otros lo que aprendieron, y esta va a ser también la esperanza de la iglesia. Creo que es necesario traspasar también el conocimiento que Dios por misericordia también nos ha permitido nosotros adquirir a través de los años. No es por mérito nuestro, sino por gracia de Dios que también estamos donde estamos y sabemos lo que sabemos. Así es, estamos en una época donde nuestro eslogan es multiplicación. Queremos crecer. Nos proyectamos hacia eso, donde Dios tendrá una bendición especial, en abundancia de almas, y nuestra proyección, nuestra preparación es poder proyectarnos hacia eso. Nuestro obispo siempre nos dice que debemos prepararnos para seguir proyectándonos lo que nosotros hemos aprendido en los que vendrán. preparando a nuevos líderes, preparando a nuevos cristianos, a nuevas almas, personas que llegarán a este lugar y que lo principal es que puedan conocer de la palabra, que puedan ser ministrados y que Dios pueda cumplir también su propósito y el llamado que Dios tiene para cada persona. Así que es una bendición poder escuchar estos mensajes, esta palabra que siempre nos proyecta hacia algo, nos trae, nos lleva hacia un propósito, algo específico y que nos habla a nuestra vida personal y también nos hace proyectar nuestra vida personal en un área específica. Así es, específica e importante también para la iglesia y para nuestra corporación que quiere también seguir proyectando, multiplicándose, creciendo. Y la única manera de crecer es a través también de nosotros como iglesia, como cuerpo del Señor. Esperamos que usted también, así como nuestros hermanos participaron en esa oportunidad, en este lugar, y tuvieron la experiencia y la hermosa oportunidad de oír palabra, no se quede usted ajeno, porque hoy también hay palabra de Dios acá en Barros Arana 436, en nuestro culto ministerial. Y ya tenemos también imágenes del templo, de la entrada principal, ahí a nuestro hermano Gabriel también recibiendo a nuestros hermanos que comienzan ya a acercarse a este lugar. Así es, como decía anteriormente, todas las áreas ya están siendo preparadas, activadas. Vemos ahora el grupo Renuevo también cómo se prepara. Veíamos antes, anteriormente a los porteros, al grupo de auxiliares también, que está listo y preparado para poder recibir a nuestros hermanos que vienen entrando. Falta usted que se decida, falta usted que venga a este lugar. Están todos los medios disponibles, hay un lugar muy céntrico, mucha locomoción colectiva pasa por fuera de nuestro templo, así que le invitamos para que usted se decida, pueda venir a este lugar. Dios sin duda tendrá una palabra de bendición para su vida, hablará, no dejará vacío el espacio que podamos tener, la necesidad que podamos tener en este día. Así que venga a este lugar, Dios tiene una bendición especial. Así es, veíamos en imagen a nuestro hermano ya de San Nicolás ingresando a este lugar, preparando ya su vida desde muy temprano también para ser parte de este culto ministerial. Ya son un cuarto para las 7, faltan unos 15 minutos para iniciar con nuestro culto y esperamos que usted se motive a venir a este lugar, a participar de nuestro culto y de esa manera también todos reunidos juntos celebramos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Creemos que hay una bendición especial en este día, en este lugar, y esperamos que usted también se motive y participe de aquella bendición que Dios tiene reservado para su vida. Estamos ubicados una vez más en Barros Arana 436, Centro Familiar de Adoración Siloé, acá en la ciudad de Chillán. Así es. Pronto ya también llegará la notificación en sus teléfonos, la notificación de Facebook, donde estaremos compartiendo también en vivo y en directo a través del Facebook Live, para que usted pueda buscarnos en Televida Chillán, pueda digitar ahí en Facebook, conectarse junto a nosotros y dejarnos sus saludos, sus comentarios desde donde usted nos está escuchando, donde está viendo. Así que le invitamos para que abra Facebook. Pronto ya va a llegar esa notificación donde estará transmitiendo en vivo y en directo desde Televida. Nos encontramos acá también, queremos empezar allá a conocer a nuestros hermanos, saber de con qué proyección, con qué ánimo, con qué disposición vienen a este culto ministerial. Y tenemos a nuestro hermano desde Santa Raquel, él nos visita. Mi hermano, Dios le bendiga, ¿cuál es su nombre? Bendiciones, mi hermano, mi nombre es Manuel Tapia, vengo de el local de Santa Raquel. Y bueno, Santa Raquel, hoy venimos hasta el ministerio acá a escuchar la palabra de Dios con un ánimo tremendo para recibir fuerza, y que cada uno necesitamos esa bendición, y sé que Dios hoy va a bendecirnos a cada uno de nosotros. Así es. Y eso es lo que anhelamos nosotros. Mi hermano, usted, ¿cómo ha vivido la palabra, los cultos ya en Santa Raquel? ¿Cómo va funcionando el local, su experiencia? Bien, mi hermano, yo, bueno, procedía de otra iglesia y, bueno, la palabra desde un principio a mí provocó un impacto en mi vida, que desde el primer momento que pisé Santa Raquel sentí de quedarme ahí. Dios ha hecho algo tremendo en mi familia, ha reconfortado mi vida y me ha llenado, me ha levantado muchísimo. ¿Qué espera en relación a eso? ¿Qué espera recibir hoy? ¿Qué necesidad usted trae para este lugar? Obviamente cada uno trae una necesidad de escuchar palabra de Dios, un consejo de Dios, y esperando hoy recibir bendiciones y irnos con nuevo ánimo y con nueva fuerza a nuestro hogar. Y en ese ánimo, ¿alguna invitación para nuestros hermanos que están ahí en sintonía? Bueno, mis hermanos, de acá desde el Templo Corporación Siloé en Movimiento, queremos invitarle a este lugar para que venga a recibir palabra de Dios. Sé que cada uno necesitamos siempre de nuestro Dios, y aquí hay un Dios grande y poderoso que puede obrar en usted, obrar en mi vida también y en cada uno de los que nos escuchan. Así es. Muchas gracias, mi hermano Manuel, por sus palabras. Dios le bendiga mucho. Ahí está nuestro hermano desde el local de Santa Raquel. Y como podemos ver también a nuestro hermano, hermana Tracy, con ánimo, con alegría, con gozo, ellos se preparan también para venir. Palabra que impacta, palabra que bendice, palabra que trae una bendición especial para la vida de todos nuestros hermanos y hermanas. Y a eso venimos nosotros, para poder recibir la palabra del Señor, para poder ser bendecido por él. Así que vamos nuevamente a ver imágenes desde el templo para saber cuál es el ambiente, para saber lo que está ocurriendo allá, hermana Tracy. Así es, ya tenemos imágenes del templo, a nuestros hermanos del Grupo Renuevo en ese lugar también, preparándose ya para lo que será el inicio de este culto ministerial. Todo listo, todo dispuesto, porque sin lugar a dudas queremos nosotros todos juntos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y acá en el estudio tenemos también a otro de nuestros hermanos, que así como nuestro hermano Manuel de Santa Raquel, tenemos también acá a nuestro hermano de Coihueco. ¿Cómo está usted? Y cuéntenos cómo se llama, para que nuestros hermanos lo conozcan. Mi nombre es Héctor Martínez, soy de acá de Chillán, pero yo me congrego en Coihueco. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted? Algo maravilloso, porque Dios llama donde Él quiere. Así es. Perfectamente yo me podría congregar aquí en Chillán, pero Dios está llamado allá. ¿Hace cuánto que usted se congrega allá con los hermanos en Coihueco? Yo creo que ya van a ser 3 años. Tres años, y gracias a Dios, Dios ha hecho algo maravilloso en mi vida. Que es lo importante, pues, eso es lo bonito, de que uno tenga la necesidad de buscar a Dios. No importa el lugar ni la ocasión, pero que uno tenga la necesidad de buscar al Señor. ¿Y cómo ha sido esa obra que Dios ha realizado en usted? Maravillosa, porque es un fruto de trabajar en la obra. Dios ha puesto algo bonito, algo necesario en el cristiano de avanzar. Estamos en esto de la multiplicación, es avanzar cada día y ver de que las fuerzas van renovándose, que el ímpetu del cristiano que esté ahí presente, de que estemos con ganas de servirle al Señor. Así es. ¿Y con qué expectativas viene para el culto de hoy? Siempre, venir a buscar esa palabra que cada día lo sigue empujando a seguir adelante. La voz de nuestro obispo, así que siempre ansioso de venir a escuchar palabra. Así. A lo que venimos siempre, venir a estar junto con los hermanos, a congregarlos, unidos todos. Así. Eso es lo más importante. Claro que sí. Queremos agradecer, hermano Héctor, su visita a este lugar, hermano. Y esperamos también que todos juntos podamos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias. Ahí está nuestro hermano entonces Héctor Martínez en este lugar, por supuesto también siendo parte de la linda congregación que está acá reunida en el Centro Familiar de Adoración Siloé, hermano Nicolás. Así es, hermana Tracy, y como ya lo antecedíamos, la notificación en Facebook ha llegado, así que participe junto a nosotros en el Facebook Live, Televida Chillán, pueda digitar y conocer en vivo y en directo lo que está ocurriendo acá. Y continuamos nosotros también conociendo cómo está palpando el estado de los locales, y yo me encuentro con mi hermano Wilson Vallejo, él es encargado del local de Quinquegua. Dios le bendiga, mi hermano, ¿cómo está usted? Bien, mi hermano, Dios les bendiga mucho. Doy gracias a Dios por darnos esta oportunidad en este día de estar en este lugar. Mi hermano, cuéntenos un poquitito cómo está el ambiente allá en Quinquegua, cómo se han ido desarrollando los cultos y ¿cuál es la preparación que han tenido para llegar hoy también a este culto ministerial? Bueno, nosotros tenemos 3 cultos a la semana, son los martes, jueves y sábado. Y también nos preparamos para este culto ministerial todos los meses. Tenemos un clamor todos los domingos a las 6 de la mañana. 6 de la mañana estamos orando, durante los cultos también. Tenemos cadenas de oración y también los días miércoles estamos de las 8 a 9 de la tarde orando a la presencia del Señor. Hermano, usted como encargado del local, si nos puede comentar un poquitito cómo es la proyección que usted tiene para ese local para este año 2019. Bueno, creo que tenemos que tener la misma proyección la cual tiene nuestro obispo, de poder ganar almas para el Señor. Amén. Poder de una u otra forma trabajar en este año y poder ganar almas para el Señor. Esa es la meta que tenemos nosotros en este año, ganar almas para Jesucristo. ¿Y qué método, más o menos, qué forma utilizan? ¿Campaña, culto evangelístico, noche de milagro quizá, ya no lo sé? Bueno, queremos trabajar nosotros lo que es puerta a puerta. Ese es el enfoque que queremos dar este año, de poder trabajar puerta a puerta, visitar incluso familias de nuestros mismos hermanos, estar ahí visitándole y presentándole la palabra del Señor. Qué bueno, mi hermano, y deseamos también desde este lugar que Dios también pueda respaldar esa obra y pueda traer muchas almas que se añaden al templo, al local de Quinquegua. Mi hermano, algunas palabras de invitación para animar a nuestros hermanos. Yo creo que ustedes siempre también vienen un lindo número de hermanos de Quinquegua y vienen con gozo, con ánimo a este lugar, así que impregnémosle de ese ánimo a nuestros hermanos. Amén. Para nosotros, como decía al comienzo, es una honra poder llegar a los cultos ministeriales, y le hacemos una invitación a todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, que puedan acercarse. Nosotros como local venimos con mucho ánimo a recibir de parte del Señor y a ser ministrados por la palabra del Señor. Muchas gracias, mi hermano Wilson. Dios le bendiga mucho. Lo dejamos entonces en libertad para que pueda ir a gozarse allá al templo. Y nosotros continuamos invitándole a usted. Ahí teníamos palabra de nuestros hermanos de los locales. Vienen con gozo, vienen con ánimo, así que esperamos un culto precioso, un culto de bien animoso, pese que pueda hacer un poquitito de calor, pero el Señor arda en nuestros corazones con el fuego de su Espíritu Santo y pueda hacer una explosión en esta noche. Sí, vienen con bastante alegría, y como decía usted, hay que aprovechar ese fuego, hay que aprovechar ese calor, encenderlo también en nuestra vida y venir a gozarnos acá en la presencia de nuestro Dios. Yo creo que para ellos anhelan también poder estar acá, compartir con los hermanos, ver a su obispo, que a lo mejor no tienen el privilegio que tenemos nosotros de tenerlo acá, de ser ministrados constantemente por él, y para ellos también es una bendición poder venir a este lugar, compartir la palabra, recibir ese mensaje para sus vidas. Así que usted también aproveche esta instancia, venga también, aproveche de conocer a sus hermanos, que son parte también de la corporación. Si bien es cierto, ellos se congregan en los campos y a lo mejor es difícil que puedan estar con nosotros, pero hoy vienen y es tiempo también de poder compartir con ellos en la presencia de nuestro Dios. Así que le invitamos, estamos a minutos de iniciar con nuestro culto ministerial en este día ya 9 de marzo, estamos a 5 minutos de iniciar con esta transmisión de nuestro culto ministerial. Ya estamos simplemente esperando a que usted llegue, a que usted venga y a que usted también pueda ser bendecido por la presencia de nuestro Dios. Así es. Y mientras nosotros saludamos también a quienes ya le han dado me gusta a la transmisión de Facebook, a nuestro hermano Manuel Tapia, que lo teníamos acá también desde Santa Raquel, a nuestra hermana Karen Mardones, la hermana Gladys del Carmen Moreno. Dios les bendiga mucho. Y a todos los que están también en sintonía ahí en el Facebook Live, déjenos un comentario, déjenos un saludo y desde acá también los recibiremos y daremos también retribución a los saludos. Nos ponemos alegres, contentos cuando recibimos sus saludos desde donde nos están sintonizando también, así que estamos pendientes de eso, estamos atentos a sus comentarios, escríbanos, esté pendiente de la sintonía. Dios te da una bendición, hay alabanzas que son de mucha bendición también, y lo más importante es la palabra del Señor que ya viene y que será ministrada en esta tarde por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así es, una palabra para nuestras vidas, para nuestro corazón, Dios hablando a nosotros mismos, así que es importante que usted venga, que usted participe, que usted también pueda ser instruido, enseñado, guiado, dirigido por esta palabra bendita que llega a nuestras vidas en el mejor momento y en el tiempo preciso. Y este es el día que el Señor ha hecho también para que nos reunamos todos juntos y compartamos en la presencia del Señor. Recuerde, culto ministerial, estamos a minutos de iniciar, hoy estaremos compartiendo con los templos Bethesda de nuestra corporación y hermanos también acá de la ciudad de Chillán, y esperamos que sean muchos los que se unan también en este lugar y a través también de los medios de comunicación. Así es, hemos de llegar con acción de gracia, con gozo, con alegría, con un corazón dispuesto a adorar, bendecir el nombre del Señor, porque sin duda, hermana Tracy, Él se merece la adoración. Él ha sido fiel, Él ha sido lleno de amor y de misericordia, ha provisto de todo durante el día, durante la semana, durante este mes, que quizás los hermanos vuelven acá a este culto ministerial, y es por eso que queremos adorar, bendecir el nombre del Señor, y queremos que usted también sea parte de esto. esto. No hay otro objetivo, no hay otro fin, sino que pueda recibir usted una palabra, pueda ser bendecido por la palabra del Señor y pueda restaurar también su vida espiritual. Si usted está pasando por alguna dificultad, no le ofrecemos solución, pero sí una palabra que Cristo puede cambiar su vida, puede darle consuelo, puede dar una quietud a la tormenta que podamos estar viviendo. Claro que sí. Dios habla de acuerdo a nuestra necesidad. A veces nosotros, a lo mejor, de todo un mensaje, de toda una hora que podamos estar escuchando la palabra, no vamos a retener todo lo que se nos dice, pero siempre hay una frase, hay un versículo, hay algo que se nos olvidó a lo mejor, y en este tiempo a lo mejor de dificultad se nos olvida, y Dios nos vuelve a recordar esa palabra que nos anima, nos alienta, nos hace aumentar nuestra fe, nos hace confiar en Él, que a pesar de las dificultades, de las circunstancias complicadas y adversas que podamos estar viviendo, Él está ahí para dar respuesta y también darnos una solución. Así que venga usted, disponga este tiempo hermoso que Dios le da en este día y comparta con nosotros en nuestro culto. Sabemos que es un culto ministerial, pero sin lugar a dudas hay un lugar también para usted, para mí y para que todos compartamos juntos en la presencia de Dios. Así es, está todo listo y preparado ya entonces para dar comienzo a lo que será este culto ministerial del mes de marzo de este año 2019, que ya va avanzando a pasos agigantados. Así es, pasa muy rápido el tiempo, hermano Nicolás, la verdad es que pasa volando, y así también nosotros queremos aprovechar desde ya lo que está sucediendo en el templo. Tenemos ahí en la coordinación a nuestro hermano Richard Vázquez, quien es supervisor de los locales, y en esta oportunidad por supuesto está también coordinando nuestro culto ministerial, y queremos pasar a revisar entonces y a vivir estos momentos desde nuestro templo. Dirección para que Él vaya tomando el dominio y el control de todo lo que vaya a suceder en este lugar. Amén. Entonces oramos a la presencia del Señor. Amado Dios, te damos infinitas gracias, Dios mío, por tu amor, por tu gran bondad, por tu gran, Dios mío, benevolencia, Dios mío, por tu compasión hacia nuestras vidas, Señor. Hoy queremos, Dios mío, en este lugar una vez más adorarte, Señor, exaltarte, reconocerte, Dios mío, por sobre todas las cosas, Dios mío, por sobre todos los hombres, Dios eterno. Solo a ti, mi buen Salvador Jesucristo, eres digno de honra, de gloria, de alabanza, Señor, de elogios, de exaltaciones, de aplausos, Padre eterno. Gracias, Dios mío, por la bendición que hoy, Dios mío, que hoy nos darás a cada uno de nosotros, Señor amado, de estar en este lugar, Dios mío, y de, Dios mío, y de agradecer, Señor, tanta bondad, Dios mío, tanto favor, Señor. Gracias, mi amado Dios, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas aquí presentes, Dios mío, y los que seguirán añadiendo, Señor, a este culto ministerial, Señor. Hoy queremos, Dios mío, exaltarte, hoy queremos adorarte, Señor. Gracias, mi amado Dios, por esta bendición que hoy nos vas a otorgar, Señor. Dios mío, pedimos que renuevas, Dios mío, las fuerzas sobre mis hermanos del grupo Renuevo, Dios mío, que les ayudes, que les llenes, Dios mío, del fuego de tu presencia, Señor, que la unción de tu Espíritu, Señor, esté sobre cada uno de ellos, Señor, que las alabanzas, Dios mío, sean dirigidas, Dios eterno, por tu Santo Espíritu y por la unción de tu Espíritu, Dios mío. Yo te ruego, Dios mío, una bendición especial, Dios eterno, para todos nuestros hermanos que nos oirán, amigos, Dios mío, auditores, Dios eterno, a través, Dios mío, de radioemisoras Emaús, Señor, desde la ciudad de Chillán, Señor, hacia el sur, Dios mío, de nuestro país. En el nombre de Jesús, Dios mío, bendecimos a la distancia, Señor, a todos nuestros hermanos que nos verán, Dios mío, a través de la televisión, Señor. Y también bendecimos, Dios mío, a todos los hermanos y amigos, Dios mío, que nos podrán ver a través de la internet, Dios mío, en todo este mundo, Señor. Les bendecimos, Dios mío, desde nuestro país llamado Chile, Señor, desde nuestra región, Dios mío. Dios mío, ciudad llamada Chillán, Señor, de este lugar, Dios mío, del centro familiar de adoración, si lo es, Señor, nos bendecimos el uno al otro, Dios mío, Gracias, Dios eterno, por lo que hoy harás, que será extraordinario, Señor. Esa es nuestra expectación, Dios mío, que será algo extraordinario, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, pues tu presencia ya está en este lugar, Señor. Y cuando, Dios mío, tu presencia está, Señor, todo, Dios mío, lo imposible, Señor, se hace pequeño, Dios mío, se hace insignificante, Señor, ante tu poder y ante tu presencia, Señor. Reconocemos, Dios mío, que somos faltos, que somos pecadores delante de ti, Señor, y pedimos una vez más que tu preciosa sangre, Dios mío, nos lave, nos limpie, Dios mío, de todas nuestras maldades, iniquidades y rebeliones, Señor, y que nos dejes acepto, Señor, en esta hora, en este preciso instante, Señor, delante del Padre, a través de Jesucristo, por medio de la presencia del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas. Es un placer, es un honor estar junto a ustedes. Y junto con Renuevo vamos a cantar y exaltar a nuestro Salvador. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu. días, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Reciba por favor su asiento, extiéndale la mano a quien tiene a su lado, deséele bendición. Gloria al Señor Jesucristo, sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenida hasta la casa del Señor. Se han ido añadiendo, el templo ya se va llenando, se va repletando y es un gozo, es una alegría poder recibir a cada uno de ustedes, a cada hermano, a cada hermana que viene de distinta localidad. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas hasta la casa del Señor. A cada uno nos une un solo motivo, ¿cierto? Recibir, buscar del Señor y agradecer al Señor sus bondades y sus misericordias, ¿verdad? Bríndese fuerte aplauso de alabanza al Señor. Y que su ánimo sea ese, el de alabar, el de agradecer, el de reconocer sus bondades, sus misericordias. Amén. Así que junto como renuevo, seguimos alabando el nombre del Señor. Póngase sobre sus pies. Amén. Y seguimos adorando el nombre del Señor. Salvador, su trono él dejó.

Gloria al Señor. Brinde ese fuerte aplauso de alabanza al Señor. ¿Cuántos crees que Él es uno? Que Él es el número uno, el number one. Jesucristo de Nazaret. Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor. Reciba por favor su asiento. Vamos a dejar algunos momentos para darle la oportunidad a cada uno de nuestros hermanos diáconos encargados, algunos que han nacido desde el mismo local, otros que han sido enviados desde Chillán hacia los locales, amén, donde allí estamos trabajando con la única intención de hacer crecer la obra del Señor, que muchos más puedan llegar, ¿cierto?, a la salvación. Así que vamos a dar aquí lugar y espacio a nuestro hermano Alejandro Vázquez, que viene desde el Templo Bethesda, desde Santa Raquel, local más cercano que tenemos a la ciudad de Chillán. Bríndese fuerte aplauso, alabanza al Señor, y recibimos a nuestro hermano acá. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. ¿Quién está contento en esta hora? Gloria a Dios, estamos contentos. Por lo menos de Santa Raquel estamos contentos. Los demás, yo sé que también. Saludamos a todos mis hermanos que están hoy aquí, a los hermanos diáconos de locales, a nuestro hermano Richard, a nuestro hermano Luis, a todos los hermanos que trabajan, a nuestro obispo que está por ahí también escuchándonos. Saludamos a todos. Creemos que el culto ministerial es una oportunidad maravillosa, sobre todo para nosotros los diáconos, de poder llenarnos del Señor, poder escuchar una palabra de Dios. Lo creo así también para usted, que usted ha venido hoy para poder escuchar la palabra de Dios. Se ha movilizado desde lejos para escuchar la voz de Dios en este lugar. Amén. Así que eso es lo que queremos, lo que esperamos en Santa Raquel. Estamos ahí intentando trabajar con toda la fuerza del Señor. Queremos avanzar como ustedes también lo quieren y esperamos que el Señor nos dé aquellas fuerzas para poder avanzar. Amén. Yo creo que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Amén. Así que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Estas son mis palabras. Muchas gracias, mi hermano. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Fuertes aplausos, alabanza al Señor. Y nos alejamos desde la ciudad de Chillán y seguimos hasta Quinquegua. Nuestro hermano Wilson Vallejos, que pase a este lugar para que saluda a la iglesia y usted brinde ese fuerte aplauso para el Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes en esta tarde. Bendiciones del Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos de Quinquegua que están en esta tarde. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y sin duda alguna, saludamos a nuestro obispo, nuestro hermano Richard, todos los diáconos y cada líder que pertenece al ministerio. Aquí estamos en esta tarde con deseos y un tremendo anhelo de recibir la palabra de Dios en el día de hoy. Amén. Hemos venido para poder ser ministrados, enseñados por la palabra del Señor, y sin duda alguna va a ser así. Amén. Con deseo de seguir trabajando en la obra del Señor, de no detenernos, no estancarnos, sino seguir avanzando allí en Quinquegua. Amén. Estamos orando, estamos buscando el rostro del Señor, ahí buscándole a Dios para que venga la respuesta de parte de Dios, para que también la promesa que está en este ministerio, Dios la pueda provocar en cada local también. Amén. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo en este año 2019. Hay una promesa y que sin duda alguna Dios la va a provocar cuando también nosotros nos dispongamos en las manos del Señor. Que el Dios de paz les bendiga a cada uno de ustedes. Estas son mis palabras. Y a gozarnos y poder recibir también lo que será la palabra de Dios en esta tarde. El Dios de paz les bendiga. Fuertes aplausos de alabanza al Señor. Y nos movemos hacia la cordillera. Mi hermano Juan Pulido, desde el Templo Bethesda de Coihueco, líder enviado desde la ciudad de Chillán. Fuertes aplausos, alabanza al Señor, amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, amén. Doy gracias al Señor por permitirme estar en este lugar, permitirnos también, sin duda, estar trabajando al frente de la obra del Señor. Siempre en cada uno de nosotros, sin duda, hay expectativas. Nuestro deseo como encargado, hermano, contarle un poquito, no es de estancarnos, sino también de avanzar, proyectarnos, aunque muchas veces la tarea no es fácil. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? La tarea es dura, amén, y hay pruebas, hay lucha, Pero nuestra confianza, y creo que también la confianza de cada uno de ustedes como creyentes, es que Cristo está a nuestro lado. Amén. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá hacernos frente? Sin duda, Dios irá abriendo camino, Dios irá sin duda aplanando el camino y dándonos también las directrices para poder caminar en la perfecta voluntad del Señor y alcanzar y proyectarnos lo que Dios tenga preparado para nuestra vida. Amén. Así que le animo en el Señor, hermano querido, a seguir avanzando, confiar en el Señor. Aunque el enemigo se levante, crea que Cristo está a su lado y crea que llegará hasta la meta que Dios le ha propuesto. Porque sin duda, usted sabe cuál es nuestra meta, llegar hasta el cielo y un día estar con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Y nos vamos a hacer otro lado, mi hermano Olegario Melo, amén, desde San Nicolás, que pase por favor a este lugar. Dios les bendiga. Una foto, por favor. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos, a nuestro obispo, a nuestro hermano Richard Supervisor, a cada uno de los diáconos del local y a todo en general. Estamos trabajando por la misericordia del Señor en San Nicolás, gozoso, siempre contento de poder estar sirviendo al Señor. Es una honra para nosotros poder estar al frente de un local en que tiene mucha proyección y hemos creído a Dios que Dios va a hacer cosas grandes y lindas en la ciudad de San Nicolás. Hay mucho, tenemos mucha fuerza, ganas, estamos trabajando, estamos esforzándonos para que podamos alcanzar las almas, que es nuestra meta, poder llegar y alcanzar las almas que van a ser rescatadas del enemigo para venir, cambiarlas de muerte a vida y traerlas a este evangelio glorioso, este evangelio poderoso, el cual decía su palabra: no me avergüenzo el evangelio porque es poder y potencia de lo alto. Así que yo les bendigo, les animo, sigamos adelante trabajando a pesar de que siempre hay adversidades, siempre van a haber problemas, pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Y nuestro hermano Benedicto Ferrada, amén, Sierra, pase por favor a este lugar, amén, para que salude la iglesia. Fuerte ese aplauso, amén, desde Minas del Prado. Para nosotros es una gran bendición de poder estar en este lugar. Dios bendiga a todos los hermanos, todos los diáconos de locales. Saludamos a nuestro obispo, mi hermano Richard, y nunca saludamos al Grupo Renuevo. Dios bendiga a todos los hermanos del Grupo Renuevo. Muchas bendiciones para ustedes. Falta el hermano Jeremías. Sí. Gloria al Señor. Así que damos gracias al Señor por esta bendición. Yo creo que usted ha venido a alabar el nombre del Señor. Amén. Se nota la alegría, ¿no es cierto? Se nota el gozo que ustedes tienen. Así que con ese gozo, con esa alegría, vamos a empezar y también vamos a terminar alabando el nombre del Señor. Amén. Así que denle ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, hermano. Gloria al Señor Jesucristo. Dice el Salmo 122: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Y aquí estamos en la casa de Jehová, contentos, alegres a pesar de las adversidades, pero tenemos a Cristo, amén, a nuestro lado. Póngase sobre sus pies y cantemos junto al Grupo Renuevo, amén, alabanzas para el Señor. Como un caudal. pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, Jesús. Tiene paz con Dios y su perdón. Porque su amor es sin igual. Creyendo está como caudal. A los pies vida y nuestra alabanza. Tú eres digno de toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. No hay día, Señor, que nos cansaremos en cantarte. No hay día, Dios mío, que dejaremos de adorar tu nombre, porque grande fue, Señor, tu amor, grande fue tu sacrificio en la cruz. Nos has salvado, nos has levantado, nos has redimido, Señor. Es por eso que queremos cantar, queremos adorar, queremos exaltar tu nombre. Mi Salvador, nos rendimos, Señor, nos rendimos, Señor. lágrimas. A los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maná. Debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo a ti. Yo debo todo a ti, Jesús. Preciosa sangre que se derramó, oh, oh, oh, por mí. Preciosa sangre que fluyó por amor sobre ti. Venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó. su sangre, que nos sanó, nos limpió, nos transformó, nos perdonó y hasta el día de hoy sigue dando salvación. Porque Él es santo, digno, porque su amor es incomparable, su amor es sublime. El Cordero inmolado que se sacrificó por nosotros, aleluya, te alabamos, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder. Sanaste, Señor, porque hoy te alabamos con libertad, Señor, entendiendo que somos esclavos por amor a ti, Padre Santo, aleluya. Te alabamos, Señor, tú eres santo, Padre, te exaltamos, Padre Santo. Hay poder. Gloria a Dios, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Digno es el Señor. Digno de ser alabado. Digno de ser glorificado. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Bendito Dios. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor por tenerles acá hoy, por compartir, por supuesto, este culto con ustedes. Es una bendición, mis hermanos, poder tenerles acá. Y esperamos en Dios poder seguir gozándonos, seguir siendo ministrados a través de su palabra y todo lo que, por supuesto, tendremos en este día. Hace calor, ¿cierto? Yo me di cuenta que hacía calor también. Sí, hace calor, bastante calor. Pero bueno, ya se está yendo el verano de a poco y va a venir el invierno y nos va a dar frío. Esto es una cosa de nunca acabar. Ustedes saben que estamos en una zona donde las cuatro estaciones son muy marcadas. Y también las extremas, ¿no? El calor en el verano, el frío en el invierno. Así que como alguien dijo por allí, y escuché a un predicador hablar de esta manera una vez, dijo, la gente de la zona central, octava región, novena región, aunque ahora somos otra región, ¿no? Pero usted entiende, ¿no? No sé cómo estamos por allá, por la número 17, 16. 16, imagínense cómo. Antes era tan ordenadito todo. Bueno, el asunto que dijo que por aquí, en esta zona, habían verdaderos cristianos, dijo. Porque esa gente aprendió a alabar a Dios en el frío y en el calor. Así que si hace calor, ¿qué hacerle, po? No, por eso no vamos a alabar al Señor. Y si hace frío, le alabamos, dijo. Bien, entonces. No hay mucho ánimo, parece, ¿no? No, no quiero mandarle un balde de agua fría tampoco. No. Si yo sé que están gozosos, yo los miro, los observo. Ustedes vienen con unas ganas tremendas de recibir unos par de garrotazos. Algunos hermanos son muy graciosos porque de repente me preguntan, pastor, ¿cómo van a estar los garrotazos hoy día? Y dije, garrotazo, pero ¿cómo garrotazo? Dios mío, Dios Señor. Pero bueno, vamos en esta tarde, antes de ir a la palabra, antes de ir al mensaje, vamos a pedirle al grupo Renuevo que cante al Señor. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo junto a ustedes en nuestro culto ministerial en esta hora de la tarde, a minutos ya de poder oír palabra del Señor. Mensaje que ya tenemos, hermano Nicolás, para compartir con nuestros hermanos que están a través de los medios. Y el mensaje va a tener por nombre El crecimiento lo da el Señor. Y va a estar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 de la serie Ministerio y Mayordomía. Así es, le dejamos entonces invitados para que permanezca en sintonía, viene la palabra del Señor, estamos viviendo momentos previos a lo que Dios tiene preparado en esta tarde, así que le invitamos. Hay un lindo número de hermanos ya congregados acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé y una presencia de Dios también bonita, donde hemos podido adorar, bendecir el nombre del Señor y ella se ha movido, se está moviendo en su pueblo, así que vamos allá al templo a lo que está ocurriendo en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Porque de tal manera Aleluya, gloria a Dios. Así es, como decía esa alabanza, Cristo es el camino al Padre, Él es la verdad, Él es la vida, y a Él es a quien hoy venimos a buscar en esta hora también para que nos hable y nos ministre a nuestro corazón. Ya todos preparándonos para poder recibir palabra del Señor, y como ya podía ver usted y escuchar también a nuestro obispo, pronto estaremos, por supuesto, escuchando el mensaje en esta tarde. Así es, y daremos a conocer nuevamente lo que es el mensaje del día de hoy, que lleva por título El crecimiento lo da el Señor, y se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6, de la serie Ministerio y Mayordomía. Ahí está entonces la cita para que usted ya comience a buscar. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así es, un versículo bastante conocido, así yo es. Creo, por la iglesia, y hoy tendremos la oportunidad nuevamente a través de nuestro obispo profundizar en este pasaje bíblico para también enfocarnos el tema que es el crecimiento lo da el Señor. Quédese muy así atento, es. Vamos al templo a escuchar esta alabanza, previo a lo que será, por supuesto, el mensaje ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. ¿Dónde están? Pónganse de pie, por ahí los hermanos de Minas del Prado, eso es lindo grupo de hermanos de Minas del Prado, Dios les bendiga mucho, gracias por estar con nosotros hoy. Nuestros hermanos de Coihueco están por allí también, veo algunos de ellos, pónganse de pie mis hermanos, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en este día. Nuestros hermanos de Quinquegua están en este sector de acá. Dios les bendiga mucho, hermanos. Bueno es tenerles acá, poder compartir hoy con ustedes. Nuestros hermanos de Santa Raquel. Dios bendiga a nuestros hermanos de Santa Raquel que están con nosotros hoy y que nos acompañan en este culto, por supuesto. Nuestros hermanos de San Nicolás, nuestros hermanos de San Nicolás, Dios les bendiga mucho. Gracias por acompañarnos en este día y en la proyección que tenemos, si Dios así lo permite, ya en el futuro esperamos que esto se convierta en un local. Hay algunos hermanos de Bulnes que nos acompañan hoy, por ahí atrás los veo, Dios les bendiga mucho mis hermanos, fuerte ese aplauso para ellos también. Gracias por estar con nosotros en este día. Qué bueno lo que hace el Señor. Poco a poco Dios comienza sin duda también a traer respuesta a lo sembrado. Hemos sembrado por muchos años y seguiremos sembrando porque es lo que debemos hacer. Y esperamos que Dios le dé el crecimiento de acuerdo a su propósito y voluntad. Amén. Vamos a adorar a Dios y vamos de esta manera a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren oír palabra del Señor? Qué bueno, vamos entonces, póngase de pie, adoremos al Señor por un momento, preparemos nuestro corazón, dejemos nuestros pensamientos y permitámosle a Dios hablarnos en este día, que pueda guiarnos, dirigirnos en su plan y propósito. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor. Tomaremos un versículo importantísimo del libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer esta palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estén todos de pie, leo la palabra. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Vuelvo a leerlo. Pablo hablando aquí dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos a usted muchas gracias por su palabra, Señor, la cual hoy recibiremos. Esperamos, mi Dios, que pueda usted guiarnos, dirigirnos, y que en los minutos que vamos a utilizar para predicar de ella, cada uno de sus hijos sea ministrado en el área que necesita. Por sobre todas las cosas, como iglesia suya, Señor, necesitamos ser ministrados, guiados y enfocados en su propósito. Es por ello que pido, Señor, que su gracia divina esté sobre cada vida en esta hora. En el nombre de Jesús, lo pedimos y lo rogamos para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano querido. Vamos a hablar y usar como título, utilizando la última frase o las últimas palabras que aparecen en este versículo: el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Lo primero que debemos entender como cristianos y como iglesia, por supuesto, es que la obra de Dios en la iglesia es mediante el uso de personas. O sea, Dios usa personas para hacer su obra. Y queda más que claro cuando Pablo habla y escribe este versículo y lo enfoca de esta manera. Y él se pone en un lugar y pone a Apolos en otro lugar. Por lo tanto, entonces Dios utilizó a Pablo y también utilizó a Apolos para poder hacer la obra del Señor. En la iglesia, hermano querido, Él nos utiliza a usted y a mí de una u otra manera como Él quiere hacerlo. Y debemos entender que el que Él nos use es un privilegio extraordinario. Es una bendición ser usado por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si miramos la Escritura y comenzamos nosotros a buscar un poco y conocer un poco más, al igual que el Señor Jesús, el apóstol Pablo, describe la conversión de los perdidos a través de la agricultura, o sea, da a entender a través de un ejemplo de la agricultura cómo es la conversión de un creyente. Recordemos que el Señor Jesús habló acerca de la parábola del sembrador, y Jesús habla de ahí de la conversión de un individuo, cómo es el proceso en realidad. Y Pablo aplica, increíblemente, que la ganancia de las almas en sí, o aplica en lo que es el discipulado. O sea, en este sentido, Pablo dice, para poder convertir realmente a una persona, no tan solo es el hecho de aceptar a Jesús, sino que viene después de eso un proceso de discipulado, el cual debe ser guiado y enfocado en la voluntad del Señor. Por eso Pablo entonces viene y dice, Yo planté y Apolos regó. Pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, cualquier crecimiento en la obra de Dios, y lo digo así ampliamente, cualquier crecimiento en la obra del Señor requiere, escúcheme bien, requiere la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios no habrá crecimiento. Será imposible que algo crezca. Entonces, Pablo plantó una iglesia a través de las conversiones de las personas por la predicación de la palabra, la predicación del evangelio. Y en este sentido, entonces, Apolo llegó para regar la iglesia, o sea, mediante lo que Dios le había entregado a Apolo, para que de esa manera, entonces, los dos cumplieran una función. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Entonces, aquí vemos, por una parte, que Dios es el que da el crecimiento, pero al mismo tiempo vemos un trabajo en equipo. Vemos trabajando a Pablo y a Apolos con un mismo propósito. Y a nosotros nos encanta trabajar juntos. Gracias por los amenes. Aquí ambos son importantes y son también esenciales, por supuesto, porque Dios está enfocando que el trabajo en equipo es importante. Sin embargo, cualquier resultado, y lo vuelvo a repetir, del trabajo que ellos hicieran dependía única y exclusivamente de lo que Dios hiciera. O sea, enteramente dependía de Dios. Ahora, lo mismo puede decirse de nuestro trabajo en la iglesia. Nosotros podemos hacer esfuerzos increíbles para poder plantar una iglesia, para poder predicar el evangelio, para poder enseñar a las personas, pero si Dios no da el crecimiento, no sirve absolutamente de nada. Cualquier fruto, cualquier bien depende por completo de la bendición de Dios. O sea, Dios es el que de alguna manera avala o ratifica el trabajo que nosotros hagamos. Por eso Pablo entonces en este versículo 6 de 1 de Corintios capítulo 3 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cada uno cumplió una función. Ahora, si bien es cierto, no somos grandes como Pablo ni mucho menos como Apolo, no me considero al nivel de Pablo ni al nivel de Apolos, y creo que usted tampoco se considera a ese nivel. Somos cristianos, entre comillas, en esa frase, ¿no?, que tenemos que utilizar, ordinarios, o sea, del montón. No díganme muy fuerte, pero esa es la verdad. Somos cristianos ordinarios viviendo en los días de la gran apostasía que existe hoy, pero estamos luchando para hacer la voluntad de Dios y tratando en lo posible de mantenerlos dentro del plan y perfecto de Dios. Pero eso no detiene a Dios de usarnos. O sea, a pesar de cómo seamos como cristianos, eso no lo detiene a Dios para que nos use. Dios puede usarnos. Dios puede usarle a usted. ¿Cuánto dicen amén? Pablo escribió en 1 Corintios 3, 7, después de este versículo que teníamos como base, en el versículo 7 dice Pablo: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, la verdad aquí de lo que está diciendo Pablo es que nadie, incluyendo Pablo, incluyendo Apolos, son realmente nada. Él lo dice. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo. Aquí ustedes dicen: ay, caramba, si ellos piensan que no son nada, nosotros somos menos que la nada. Pablo está diciendo aquí que el que da el crecimiento es Dios. En este sentido, entonces, Dios es el que hace que nuestro trabajo sea fructífero, productivo. Dios es el que bendice nuestro trabajo en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sin la bendición de Dios, aunque hagamos el trabajo, no sirve de nada. Esto es lo mismo que el salmista escribe por allí, ¿no? En uno de los salmos dice: en vano trabajan, o en vano vela la guardia. ¿Por qué? Porque si Dios no está en el asunto, si Dios no guarda, no sirve de nada. ¿Me estás escuchando? Entonces, sin Dios no podemos hacer nada. Podemos trabajar con fidelidad, podemos trabajar con esfuerzo, podemos trabajar duro, pero si Dios no bendice ese trabajo, nada bueno va a salir de ello. Aquí las buenas intenciones no sirven de nada. Pero eso no significa, hermano querido, que nuestro trabajo no es importante. No, es muy importante. Pero tenemos que saber entender lo que Dios nos está diciendo. Nuestro trabajo es muy importante. Porque si Pablo no hubiera plantado y si Apolos no hubiera regado, entonces Dios no hubiera dado el aumento o el crecimiento. O sea, no tendría ninguna obra que aumentar. Es decir, si usted no se deja usar por Dios y trabaja para el Señor, o planta o riega, entonces Dios no tiene nada que aumentar. En ese sentido, nuestro trabajo entonces es importante. Pero no podemos descolgarnos de la realidad de que si nosotros hacemos algo en la obra de Dios y Dios no lo bendice, no sirve de nada. O sea, tenemos que preocuparnos que lo que estamos haciendo sea la voluntad perfecta de Dios. Ahora, la iglesia no hubiera crecido si Pablo no hubiera plantado, si Apolos no hubiera regado. Eso lo entendemos. Y Pablo dice allí en 1 Corintios 3:9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, Pablo primero pone aquí: él y Apolos somos colaboradores de Dios. Y pone a los creyentes que habían recibido el evangelio y que estaban siendo ministrados por ellos, los pone como labranza de Dios y edificio de Dios. O sea, lo que ustedes están recibiendo es lo que Dios quiere que reciban. El crecimiento que están teniendo es porque Dios quiere que ustedes crezcan. Entonces, por nosotros mismos, o nosotros en sí mismos, no somos nada. Pero si trabajamos juntos con Dios, podemos hacer cualquier cosa. Aquí es donde debemos entender esto. Si usted y yo trabajamos junto con Dios, las cosas más increíbles van a suceder. Porque aunque parezcan imposibles para nosotros como humanos, Dios puede bendecir ese trabajo. Yo sé que usted a veces le pide al Señor y ora y le dice: Señor, bendice mi trabajo. Hablo del trabajo material. Bendice mi trabajo, Señor, que me vaya bien, que gane algunos pesitos más, que este fin de mes salga mejor el sueldo, qué sé yo. Y usted le pide, y a veces Dios, a veces Dios lo bendice y usted sale bendecido, pero parece que se le olvida quién fue. A mí me encantaba Gigi Ávila cuando decía: ¿quién fue? Entonces, en este sentido, vamos viendo esto. Podemos construir una iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no hablo de templo físico, sino que hablo de aquellas personas que reciben a Cristo y comienzan a asistir, a congregarse, a recibir la administración de Dios. Ese en sí es el propósito de Dios. Y Él, Dios, quiere utilizarnos a nosotros para ganar almas y para discipularlas. ¿Me está escuchando? Pero nosotros en sí mismos somos inútiles en esa función. O sea, Dios tiene que bendecir nuestro trabajo para que eso tenga eficacia. O sea, cuando usted predica el evangelio, cuando usted trata de ganar almas, lo que tiene que decirle al Señor es que lo unja para que pueda alcanzar el corazón de aquella alma perdida. Entonces, si nos asociamos con Dios, podemos hacer grandes cosas. Si nos asociamos con Dios, hermano querido, Él va a construir la iglesia. Él va a edificar a la iglesia. Y vamos a poder decir nosotros, hemos plantado una iglesia. ¡Ah, bendito Dios! Entonces, podemos edificar nuestra iglesia, viéndolo de esta perspectiva. Porque el propósito de Dios es usarnos para ganar almas, para poder nosotros mismos discipularlas. Ahí está el punto que Pablo decía: yo planté, él plantó una iglesia, pero Apolos la regó. O sea, Pablo la plantó, predicó el evangelio, la gente se convirtió, pero necesitaba ser instruidas, y Apolos llegó y las instruyó, o sea, regó en ellos, para que de esa manera crecieran fuertes y firmes. Aleluya. Entonces, miremos esta realidad. Como dije, nosotros solos en sí mismos somos inútiles. Mire a su hermano que está al lado, no le diga nada, pero solo mírelo. Nosotros solos en sí mismos somos inútiles. No le diga inútil. No, no, solo mírelo. Oh Dios. Pero cuando somos colaboradores de Dios, podemos hacer grandes cosas para Él. Podemos edificar nuestra iglesia. Podemos ver la mano de Dios obrando a través de nuestra vida. Por eso entonces Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, lo que Pablo hizo y lo que Apolos hizo, el Señor lo, ¿cómo le podemos decir yo? Lo, ayúdeme usted, lo tiene, ya lo va a decir. Lo respaldó, otro sinónimo, lo autorizó, vamos por ahí entonces, lo confirmó, ¡ay, Samaya! Dice alguno, ya. O sea, Pablo está diciendo: yo planté, Apolos regó, y hasta ahí todo decimos, es lo mismo que estamos haciendo nosotros hace años. Pero el punto, ¿y el crecimiento? No sé. Yo no sé por qué no hemos crecido. Yo no sé por qué la gente llega y se va. Yo no sé por qué la gente no se queda. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ha dado Dios, dijo Pablo. Entonces el apóstol Pablo tenía el trabajo de la siembra, sembrar la palabra, predicar el evangelio. Apolos tenía el trabajo del riego, que era ministrar o discipular. Cada uno tenía su trabajo y lo hicieron con fidelidad, lo hicieron con honestidad. Ahora, ¿cuál es su trabajo? Algunos dicen: no, yo no sabía que tenía que plantar. Y otros dicen: yo no sabía que tenía que regar. No hay otro trabajito. Escúcheme, ¿cuál es su trabajo? Pablo dijo: yo planté, Apolos regó. Y usted dice: bueno, ellos dos tenían ese trabajo, pero a mí no me han dado ese trabajo. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Ellos, ha debido que hicieron su trabajo, que Dios le dio el crecimiento, hermano querido, puso la bendición sobre ese trabajo, el crecimiento de la iglesia fue increíble. Como pastores, junto a mi esposa, hemos plantado esta iglesia. Año 1993 plantamos esta iglesia. Y el 93 alguien podía decir, esto qué va a durar esto. Y plantamos la iglesia y comenzamos de cero. Y ahí comenzaron a llegar las almas, poco a poco, hasta el día de hoy. Imagínense ustedes. Han pasado muchos años, sí, verdad. Pero Dios le ha dado crecimiento a la iglesia. Damos gracias a Dios, hermano querido, porque Dios nos usó, ¿para qué? Para poder bendecir nuestra labor. Porque Dios ha bendecido nuestro trabajo de alguna manera. Ahora, no estaríamos aquí, y lo digo con mucha honestidad, no estaríamos aquí si no hubiésemos sido fiel al trabajo que el Señor nos encomendó. Sin embargo, como pastor, soy una sola persona. Y el pastor no puede hacer todo en la iglesia. Entonces el pastor está dependiendo de ustedes. Está dependiendo de ustedes. Yo planté. Y otro dijo, ¿y yo qué? Riegue, po. O sea, cada uno debe tener su trabajo. Entendemos que no todos pueden predicar el evangelio y plantar una iglesia. Eso lo entendemos. O sea, sería una locura pensarlo de esa manera, que todos pueden plantar una iglesia y todos pueden predicar el evangelio. No, no es así. Lo entiendo perfectamente. Pero, ¿qué con el trabajo de Apolos? El riego en la iglesia, el riego en la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Porque usted está aquí ya y está sentadito allí cómodamente, está feliz, echándose aire acondicionado, aunque hace calor igual. ¿Pero qué hay del riego? Usted se ha acostumbrado a venir al culto, asistir al culto, gozarse en el culto e irse a la casa. Usted ni planta ni riega. Ahora algunos están diciendo, te dije que no iba a dar garrotazo. Usted ni planta ni riega. Y Pablo aquí nos está diciendo algo que debemos entender. Yo planté, Apolos regó, y el crecimiento a eso que hicimos lo dio el Señor. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? Haga algo. ¿Me está oyendo? Si miramos la historia, Apolos llegó a la iglesia de Éfeso, la que Pablo había levantado, y la Biblia dice en Hechos 18:27, llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, ¿a qué llegó Apolos? A una iglesia. No llegó a evangelizar, no llegó a hacer evangelismo. Llegó a una iglesia ya establecida y fue de gran bendición para los que allí estaban. O sea, les ministró, los discipuló. Apolos tuvo un tremendo efecto sobre los cristianos en Éfeso. Fue de gran provecho. Usted cuando va a una iglesia es de gran provecho. Cuando va a una casa es de gran provecho. Cuando viene este culto es de gran provecho. Aquí Dios nos muestra la forma, hermano querido, para que se riegue la iglesia. O sea, ayudando aquellos que ya están dentro de la iglesia, discipulándolos. Ahora, esto es algo que todos podemos hacer. Esto es algo que todos podemos realizar. Porque Dios nos ha dado capacidades también y Dios nos ha dado talentos para poder ministrar a otros. Todos podemos ser una ayuda para la gente nueva. Usted que ya lleva años dentro del evangelio, que lleva tiempo dentro de la obra de Dios, que lleva tiempo dentro del local, que lleva tiempo dentro de la iglesia, usted debiera ser una ayuda para los nuevos. Cuando usted entra a un lugar público, normalmente en la mayoría de ellos está un lugar que llaman informaciones. Y usted se va de cabeza allí y pregunta: disculpe, ¿dónde está la oficina tanto? ¿Dónde atiende la doctora tanto? ¿Dónde atiende el doctor tanto? Y la persona le indica a dónde tiene que ir, si tiene que subir escalera, segunda puerta, tercera puerta, el box número 6, qué sé yo. Informaciones. Aquí le preguntan algo a usted, usted no tiene idea. Hermanito, ¿hoy día hay culto? No sé. ¿Usted es nuevecito? Sí. Yo también soy nuevecito. Ah, qué bueno. ¿Cuánto tiempo lleva usted? 10 años, dice. Dejémoslo ahí, ¿no? Apolos llega para ayudar a la gente nueva, a los que recién se habían convertido, para discipular, para ministrar. Y eso es lo que hizo. Ahora, cuando discipulamos, hermano querido, lo lindo que ocurre en esto es que comenzamos a conocer a las personas. Y comienzan a nacer también amistades, relaciones. Llevamos a la gente nueva a conocer lo que es la iglesia, a conocer lo que son los líderes, a conocer cuál es la visión, a conocer cuál es el propósito que seguimos. Y de esa manera la gente nueva comienza a impactarse y a entender lo que Dios quiere hacer. Y al mismo tiempo comenzamos a llevar a la gente nueva a la evangelización. Y les enseñamos cómo hablarle a las personas que no tienen al Señor. Cómo obtener su nombre, su número, para llamarlo, para saludarlo, para visitarlo. Yo creo que los años que usted lleva como cristiano, se ha ganado cualquier cantidad de almas ya. Algunos me preguntaban: ¿y por qué tengo que ir al discipulado? Porque necesitas discipulado. Es que yo llevo años aquí. Los años no te hacen ser una persona servicial. Tú tienes que entender que debes cumplir con tu responsabilidad como creyente y predicar el evangelio y plantar la palabra de Dios en los corazones de aquellos que lo necesitan. Entonces ahí es donde en el discipulado se le ministra a las personas para que ellos puedan también entender cuál es su función y su labor como creyentes. Si llevan más tiempo que otro, entonces sean puntal, sean apoyo, sean ayuda, para que aquellas personas nuevas puedan tener a quien acudir en el momento de dificultad. Entonces ahí compartimos con ellos lo bueno que es ser cristiano, lo lindo y hermoso que es el evangelio, para recibir las bendiciones de Dios, las que Él tiene para nosotros. Ahí también oramos para que Dios les ayude a través de sus pruebas, dificultades, para que ellos puedan enfrentar esas situaciones, y le hacemos ver que es parte de lo normal en la vida cristiana tener pruebas y dificultades. No es nada del otro mundo. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso, comenzamos a orar incluso por aquellos que no conocen al Señor para que se conviertan. Oramos para que ellos sean buenos discípulos, para que luego sean buenos soldados en el evangelio de Jesucristo. Entonces todos podemos hacer el trabajo de Pablo, el trabajo de Apolos, y poder realmente cumplir con el propósito de Dios. Dice amén. Ahora, ¿quién va a ayudar a Pablo en su trabajo? ¿Quién va a ayudar a Apolos en su trabajo? Ahí es donde se necesita la ayuda de las personas. Para ello es necesario el trabajo en equipo. Aquí no podemos nosotros pensar en forma personal y creer que esa es la manera en que Dios va a usarle solamente. No, es que Dios me va a llamar a mí y a mí me va a usar y a mí me va a tomar y a mí me va a llevar a ser el más grande predicador. Dios nos llama a trabajar en equipo. Por eso el Señor se encargó no de escoger a uno, sino escogió a 12 discípulos. Él se preocupó de que no hubieran allí colores propios, sino que hubiera un trabajo en equipo. Escogió a 12. ¿Me está escuchando? Y a pesar de que escogió a 12, por ahí algunos andaban un poco ya entusiasmados con estar a la derecha, otro a la izquierda. ¿Quién iba a ser el mayor? Y eso es cosa natural. Pero el Señor quiere que entendamos a través de Pablo que aquí no hay ninguno mayor. Somos todos iguales, inútiles por esencia. Pero si trabajamos unido al Señor, nuestro trabajo será bendecido, nuestro trabajo será fructificado, nuestro trabajo se verá bendecido por Dios. ¿Usted recuerda a José cuando estuvo prisionero en Egipto? Todo lo que tocaba prosperaba, porque Dios estaba con él. Así está Dios con usted. Ahora, nosotros necesitamos entender muy claramente esto. Apolo era también un predicador de la palabra de Dios y dice la Escritura que era un hombre de mucha elocuencia. Lo dice Hechos capítulo 18, versículos 24 y 25. Habla allí de lo que Apolos era. Y dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero era poderoso en la Escritura. O sea, él predicaba también. Pero aquí vemos entonces la humildad de Apolo, que dejó que Pablo fuera el que predicara y él el que discipulara. A veces nosotros no queremos dar ese paso. Dicen, no. Hay muchos que me dicen, écheme a mí a predicar. Ay, pastor, yo sirvo para puro predicar. Creo que Dios puede enseñarle algo más. Y aquí vemos entonces a un hombre que a pesar de ser predicador, regó. No se hizo problema, regó. Discipuló. Entonces, esta es la realidad que debemos entender hoy día. Hemos plantado una iglesia, hemos predicado el evangelio, hemos discipulado también. Pero la pregunta que me hago en esta hora, ¿quién va a predicar después que yo me haya ido? ¿Quién va a discipular después que me vaya? ¿De qué sirve haber plantado una iglesia si después todo esto se desmorona? Entonces ahí es donde yo me hago esta pregunta y digo, Señor, ¿dónde están los Apolos? ¿Dónde están los Pablos que van a plantar, que van a regar y que entienden realmente cuál es el propósito de Dios? Ahí es donde pedimos al Señor y oramos para que de alguna manera uno de nuestros jóvenes arda en el Espíritu para que pueda entender el plan y el propósito de Dios y Dios lo levante para predicar el evangelio. Y oramos para que Dios toque a otro joven y lo pueda levantar para discipular. Y no hablo tan solo de uno, sino hablo de muchos que puedan ser levantados para hacer la obra de Dios. Entonces ahí nos preguntamos, ¿dónde están los Apolos que se pondrán de pie con gran valor para predicar el evangelio, para discipular? Bendito sea el nombre del Señor. Ahí es donde oramos al Señor para que Dios levante a otro que sea candidato a diácono al lado del predicador, para que pueda dirigir a los jóvenes, para que pueda dirigir a los líderes, para que pueda ministrar. O sea, en este sentido, que pueda ser parte del equipo de trabajo que Dios tiene preparado para esta ciudad y para esta iglesia. Dios quiere hacer cosas grandes, pero no va a hacer cosas grandes si nosotros no entendemos nuestro lugar o nuestra posición. Entonces, si miramos los miembros de la iglesia de Éfeso, la pregunta que nos hacemos, ¿acaso no había trabajo que hacer aparte de la siembra y el riego? Claro que sí, por supuesto, sí había. Y en toda iglesia hay mucho trabajo. Yo creo que los diáconos de locales se dan cuenta cuánto trabajo hay en una iglesia. Y si hablamos de un local, imagínense en una iglesia ya formada, donde los cuerpos diferentes de liderazgo están allí. Es más complejo todavía. Entonces en la iglesia de Éfeso tiene que haber estado la obra de evangelización, o sea, un proyecto de cómo ganar almas para el Señor. De seguro había allí algo. Y allí había gente motivada, gente entusiasmada, gente deseosa de llevar el evangelio. Claro que sí. Alguien tenía que llevar a la gente a la iglesia. Como usted, como yo. Alguno de nosotros tiene que traer a la gente a la iglesia. No esperemos que la gente venga sola. Ah, no, que la gente escuche por la radio, que escuche por la televisión, que hay un culto. Así que venga, le invitamos. Y ahí esperando que los locutores hagan su trabajo. Dice, si no vinieron es porque no invitaron bien. Pero ¿cuál es nuestra labor? A duras penas se trae usted a veces. Aunque vino en cuerpo, pero en espíritu ausente. El entendido entiende. Entonces alguien tiene que llevar a la gente a la iglesia. ¿Para qué? Para que Pablo pudiera predicarles y para que Apolo pudiera discipularlos. De eso se trata, hermano querido, el plantar iglesia. No puede ser que usted se convirtió al Señor y ahora esté esperando a ver cuántos más llegan después de usted. Usted es el que tiene que salir a buscarlos. Usted es el que Dios va a usar para alcanzar al otro que está ya perdido. ¿Por qué? Porque usted está fresquito en la relación con Dios. Y usted fue sacado del mundo, de una vida perdida, sin esperanza. Y usted puede decirle, esto era yo, pero ahora soy este en el nombre del Señor. Él me cambió, Él me transformó, Él me hizo una nueva criatura. Cuando miramos la palabra del Señor, vemos al Señor Jesús que le dice a los discípulos y le da la gran comisión. Y la gran comisión en realidad enfoca lo que es la evangelización al mundo entero. ¿Usted ya ha ido a todo el mundo? Comience por algún lado. No va a poder llegar a todo el mundo, pero comience por algún lado. Por lo menos póngase una meta, dice, tres casas para allá, tres casas para allá. Le voy a hablar a mis vecinos. Le voy a hablar a la cuadra completa. Le voy a hablar a la villa completa. Le voy a predicar a las dos villas. Le voy a predicar a las tres poblaciones que tengo alrededor. Le voy a predicar a este sector. Seguramente me quedé chico. Le voy a predicar a la mitad de esta ciudad. Y en los locales dice, le voy a predicar a la mitad del pueblo. De aquí para allá, yo. De aquí para allá, usted. La evangelización es lo que Dios nos encomendó a todos, absolutamente a todos. Y eso implica entonces que nosotros somos los que debemos ir a buscar a aquellas personas para traerlas. Y Dios le ha dado la capacidad a otros para predicarles. Y le ha dado la capacidad a otros para discipularlos. O sea, usted se encarga de traerlos, alguien le predica y alguien los discipula. Usted los trae, nosotros le predicamos y otro los discipula. Usted los trae, le predicamos y otro los discipula. Y al final usted sigue trayendo y sigue y seguimos predicando y discipulando. Y al final la iglesia comienza a crecer y decimos, está creciendo. ¡Qué bueno! ¡Claro que está creciendo! Porque usted está haciendo su labor y nosotros estamos haciendo la nuestra. Esto no es una tarea que pocos pueden hacer, sino que es una tarea que todos debemos hacer. Absolutamente todos. Usted no necesita ser un predicador para hacer evangelización. Recuerde lo que dice el Señor Jesús en la palabra, Lucas 10:2. Hablando él textualmente, dice, la mies, a la verdad, es mucha. O sea, hermano, hay cualquier cantidad de gente perdida allá afuera. Mas los obreros, pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué cree que nosotros oramos? ¿O usted piensa que oramos? Oh, Señor, trae a los hermanos para que vengan a gozarse al culto. Sí, es una parte. Pero queremos, Señor, trae a nuestros hermanos y que ellos traigan a otros para que te conozcan. Hoy día quizás el optimismo de muchos no es muy bueno porque tienen una mirada extraña. Por allí se habla mucho esto, ¿no?, de el síntoma de mirar el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Hay un problema serio en eso. Recuerdo también una anécdota de una compañía de zapatos, una gran empresa que confeccionaba zapatos, y envió a sus vendedores a una isla. Uno llegó por un lado de la isla y el otro llegó por el otro lado de la isla. El primer vendedor vio a la gente toda descalza y envió telegrama: nos va a ir mal aquí. Aquí nadie necesita zapatos. El otro llegó por el otro lado, los vio igual, todos descalzos, mandó el telegrama: por favor, envíe muchos zapatos. Aquí todos los necesitan. ¿Qué estás mirando? ¿Cómo estás viendo? ¿Cuál es tu mirada que tienes hoy? Porque ese es el problema de muchos cristianos. Dicen, no, yo, la verdad que yo no sirvo para predicar. Yo no sirvo. Si no se trata de predicar, se trata de hablar de lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Te acuerdas lo que le dijo el Señor al demoniado gadareno que libertó de los demonios? Le dijo, vete a los tuyos. Empezando por ahí y cuéntales. ¿Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? El endemoniado iba a llegar a la casa en su sano juicio. Imagínate contándole, ¿sabes qué? Me encontré con Jesús y Él me libertó. ¡Wow! Dice. Capaz que no le crean. ¿Te acuerdas de la mujer esa que estaba en el pozo de Jacob? Lo mismo. Había tenido 5 maridos y el que tenía ahora tampoco era su marido. Y cuando se fue a su casa le contó todo aquello. Hermano querido, revolución. Entonces ahí vemos que no necesita ser un predicador para hablarle a alguien de Cristo. Tú tráelo, convéncelo para que venga, para que asista, para que se congregue, y nosotros le predicamos. Y luego lo enviamos al discipulado. Y vas a ver que en poco tiempo ese invitado tuyo, es decir, y pensar que yo invité a este hermanito y ahora está predicando él. Hermano, dime si no es así. Ahora, ¿sabe usted, hermano querido, que hay un momento en la obra de Dios que Dios comienza a tocar a muchos jóvenes? Y no quiero dejar de lado a los adultos o a los ancianos, pero lo digo en el sentido de que los jóvenes tienen la fuerza, ¿no? Y tienen el entusiasmo. Yo veo a estos chicos de 8, 9, 10, 11 años más o menos, hasta 12 años aquí llegar, los primeros que llegan, agarran los cables, las cámaras, esto, otros. ¿Qué es lo que hay que hacer, pastora? ¿Qué es lo que hay que hacer? Recién me atajaba uno ahí y me decía, yo soy el ayudante del jefe de piso y yo tengo que preguntarle a usted qué tema va a predicar. ¿Tiene dónde anotar? Busque un papelito para que anote. Así. 10 años. Entusiasmados por la obra de Dios. Y uno dice, Señor, Dios, tú estás haciendo algo. Entonces, claro, lo de mi edad ya, que estamos un poquito ya medio complicados, andamos medio adoloridos, como que duele aquí, duele acá, nos pegamos una danza y quedamos descalabrados. Como que no nos dan ganas de trabajar mucho en la obra. Lo único que queremos es llegar, sentarnos, no me moleste nadie, no grite muy fuerte, hermano, por favor, me duele este oído, me duele el otro. O sea, es una cuestión muy compleja, pero vemos a los chicos, a los jóvenes, revolucionados. Revolucionados. ¿Por qué? Porque sin duda Dios mira ese espíritu que hay en ellos, deseoso de trabajar, deseoso de hacer cosas. Ahora, yo sé que usted también tiene ese mismo espíritu, deseoso de trabajar, deseoso de hacer cosas, como diciendo: pastor, aquí estoy yo, mándeme donde quiera. Hay muchos muchachos jóvenes, estudiantes de la edad de la enseñanza media, y otros también de la universidad, muchos, muchos, tremenda cantidad. Otros trabajan en centros comerciales, otros trabajan en alguna empresa, en fin, como sea, están allí. Y nosotros, hermano querido, vemos que lamentablemente dentro de la iglesia hay pocos, ¿cómo llamarle? Pocos colaboradores. Yo me alegro que usted esté aquí. Y no hay duda de que cuando uno va a los locales también uno ve a los hermanos, y me alegro que estén aquí los hermanos. Pero faltan colaboradores. Recuerde las palabras de Pablo cuando dijo: nosotros somos colaboradores de Dios. Y usted es, si le cuesta decir por último, apoyo del Señor, ya. Aleluya. Entonces colaboramos muy poco para traer a las personas de afuera, porque creemos que tenemos que traerlas convertidas. Y lo único que tienes que hacer es traerlas. Lo demás lo va a hacer Dios. Ese trabajo que tú hagas de traer a alguien, Dios lo va a bendecir. Y el predicador en esa noche, ah, Dios lo va a ungir. Y va a tocar la vida de esa persona, y esa persona nunca más va a ser la misma. Y luego de eso va a tener el proceso de discipulado. Y cuando te des cuenta de esa persona que la invitaste algunos meses atrás, y ahora mira ya, pero si un cristiano hecho y derecho. Y tanto tiempo que quería invitarlo yo y no lo invité a nunca. Imagínate cuántas personas podrías haber ya rescatado, salvado, si hicieras tu trabajo. Cada uno de nosotros podemos salir a evangelizar y traer más hombres, más mujeres al evangelio, ¿sí o no? Y Jesús nos enseña en ese versículo que leíamos hace rato atrás, de que debemos pedir al Señor, orar, clamar al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. O sea, yo estoy orando por obreros para esta mies. Usted está orando por... De nuevo, yo estoy orando para que Dios envíe obreros a esta mies. Usted está orando para que Dios envíe... Bueno... Cambio la idea. Yo estoy orando para que el Señor vuelva a alguno de ustedes obreros para su mies. Tampoco les gustó la cuestión. Necesitamos gente que se una a nuestro equipo. A ver, hermano, ¿quieres jugar por mi equipo? Necesitamos que se unan a nuestro equipo. ¿Para qué? Para que podamos hacer la obra del Señor. Cada uno cumplirá su labor, cumplirá su función, cumplirá de acuerdo a su capacidad, pero cada uno hará lo que tiene que hacer y Dios bendecirá ese trabajo. Dice amén. Tienes que convertirte en un trabajador de la obra de Dios, celoso por las cosas de Dios. Tienes que salir a evangelizar y traer a hombres y mujeres en gran número para que Dios pueda ministrar sus corazones a través de la palabra. ¿Te imaginas lo hiciéramos todos? ¡Wow! Una semana, hermano, de trabajo así. Y le das a alguien hasta que lo convences de traerlo. Lo convences de traerlo al culto. Al culto, lo traigo al culto, sí o sí. Y lo llevas al culto. otra semana con otro, otra semana con otro, y así sucesivamente. Imagínate, hermano querido, oh, Señor Jesús. Dios desea que nosotros podamos hacer nuestra labor para Él bendecirla. Pero Él no nos va a bendecir si nuestro trabajo no es hecho de acuerdo a la voluntad de Él. Tenemos que ser fieles en traer a aquellas personas para que reciban la palabra, para que sean discipulados, para cuidar y amar a esa gente que el Señor ha alcanzado. Si tú estás aquí en esta noche, ya no eres una persona nueva. Ya eres una persona que lleva tiempo dentro del Evangelio, no importa cuántos meses o años hayan pasado, ya no eres una persona nueva. Por lo tanto, tú tienes que hacer algo. Tú no puedes quedarte de brazos cruzados pensando que el hecho de venir a la iglesia es suficiente. No, no, no, no es así. El Señor te ha dado una responsabilidad y tú tienes que cumplir con esa responsabilidad. Por eso es que tienes que ser parte de este equipo, en hacer evangelismo, en invitar a la gente, atraer a las personas a este lugar para que de esa manera puedan recibir la palabra de Dios. Si hacemos el trabajo en equipo buscando que Dios, hermano querido, añada el crecimiento con bendición a lo que hacemos, imagínate lo que puede ocurrir, imagínate lo que puede suceder. Miremos lo que dice Pablo: y el que planta y el que riega son una misma cosa. Eso es lo que dice Pablo. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su obra o su labor. Aquí es donde usted y yo tenemos que entender, hermano querido, que usted va a recibir una recompensa de acuerdo a su labor. Recuerde usted el tribunal de Cristo. Allá arriba vamos a subir y vamos a ser pesados por la obra que hemos hecho. Y usted va a llegar al tribunal de Cristo y le va a decir el Señor: a ver, hijo mío, cuéntame qué bueno has hecho. ¿Algo bueno? Yo iba a los cultos ministeriales. ¿A todos? Algunos fallé. Pero me gozaba harto. Bien. Pero cuéntame, ¿qué obra hiciste? Iba al local. No, pero ¿qué obra hiciste? Porque eso es asistir. Ya, vamos a ver, ¿qué obra hiciste? ¿Qué obra hice? Yo ofrendé. No, eso es parte de la vida cristiana, eso no es una obra. Dígame, también es una obligación tuya. Dame una obra que hiciste. ¿Usted pensó en la suya? ¿Ya pensó en lo que ha hecho? O sea, en otras palabras, cuando lleguemos al reino de los cielos y estemos en el tribunal de Cristo, donde será la premiación, premio por la obra que hizo estando en el cuerpo. Ahí se nos puede complicar absolutamente todo. Sin duda tenemos trabajos diferentes en la iglesia. Cuando la iglesia comienza a ser establecida, hay diferentes trabajos que tenemos, y es verdad. Yo como pastor predico y guío a la iglesia, dirijo a la iglesia y trato en lo posible de poner la dirección que Dios marca en mi corazón a través de su palabra. Los diáconos cumplen otra función, asisten al pastor, ayudan al pastor en las áreas que el pastor les ha determinado. Unos trabajan en la sala de consejo, otros trabajan en el área de discipulado, otros trabajan en el área de enseñanza, de predicación, de servicio, en fin. La secretaria viene y ordena la agenda y ordena también el sistema de trabajo que la iglesia tiene. La tesorería administra los recursos que se reciben en la obra de Dios para poder de esa manera cancelar y ver todo lo que eso implica. El grupo Renuevo viene y ministra la adoración y la alabanza para que la iglesia pueda entrar en una comunión con el Señor. Los porteros, los pasilleros reciben a la gente, las ubican dentro de la iglesia. En fin, todos tenemos un trabajo diferente dentro de la obra de Dios, pero todos aportamos para una misma causa: el crecimiento de la obra. Todos tenemos el mismo propósito: edificar una iglesia que realmente tenga conversiones y discipulado. Una iglesia que vaya en crecimiento, no una iglesia que se estanque en el tiempo. O sea, no podemos permitirnos eso de detenernos y frenarnos en el crecimiento, sino que seguir creciendo. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, va a bendecir aquello. Todos debemos trabajar con una meta en común, todos, absolutamente. ¿Sabe? En el mundo la gente trabaja en forma diferente. El individuo busca su propia ganancia. Eso es lo que hace el mundo y eso lo vemos constantemente. Pero los cristianos verdaderos, escúcheme bien, solo tienen una meta principal en su vida. Y esa meta es complacer al Señor Jesucristo. Agradar, como dijo Pablo a los Gálatas, al Señor Jesucristo. Si yo agradara a los hombres, no sería siervo del Señor. O sea, agradar al Señor Jesucristo. Pablo también habló allí en Filipenses 2:21 y dijo una gran verdad: todos los demás buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Aquí es donde tú tienes que analizarte, hermano. Tienes que ver tu vida y saber qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque quizás estés solamente buscando lo tuyo propio. No hay duda de que cuando vamos al culto vamos por una palabra de restauración, de bendición. Ojalá el Señor hoy día use al pastor y me hable, y justo me hable en el problema que yo tengo y me dé la solución. Señor, usa a mi pastor. Y el pastor no habló nada de lo que tú necesitabas. El Señor habló a través del pastor lo que la iglesia necesitaba. Tenemos el concepto de que si vamos a la iglesia, Dios tiene que hablarnos. Claro que nos va a hablar siempre. Pero no nos va a hablar en las necesidades nuestras, sino que nos va a hablar en la necesidad de su obra, en lo que Él quiere que hagamos como cuerpo, como iglesia. Pero nos acostumbramos a que tenemos que ir a la iglesia, y yo voy a ir a la iglesia hoy día para que el Señor me hable y me restaure y me diga que estoy bien. No. Dios te va a hablar de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Me estás oyendo? Entonces la actitud del mundo es diferente. La actitud del mundo es buscar su propia gloria. Eso siempre lo hace así el mundo. Usted sabe que los perdidos nunca le dan la gloria a Dios. Nunca va a encontrar usted una persona inconversa diciendo: gloria a Dios por lo que he recibido y por lo que tengo. Le doy gracias a Dios porque Él me lo ha dado todo. Nadie dice eso. Los perdidos nunca dan la gloria a Dios por ninguno de los logros. Y eso tú lo ves en todas las áreas. En todas las áreas. Tú puedes ver a personas empresarias o puedes ver a deportistas. Ninguno de que no es cristiano le dará la gloria a Dios. Sin embargo, cuando tú encuentras a alguien que se ha convertido inmediatamente, lo primero que dice: gracias al Señor. Cambia automáticamente el concepto. Ahora, si el éxito secular se logra por la bendición de Dios, ¿cuánto más nuestro éxito espiritual? Tantas personas son bendecidas por Dios y logran cosas en la vida material, terrenal, porque Dios ha querido bendecirles. ¿Cuánto más en lo espiritual? O sea, no piense que Dios no quiere que usted crezca, que usted pueda cumplir su labor o su función. No piense que Dios no quiere que usted alcance lo que Él desea. Al contrario, Dios quiere que usted crezca y al mismo tiempo cumpla con lo que Dios desea que usted cumpla. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija constantemente. Nosotros como iglesia tenemos que trabajar en equipo para complacer a Jesús. Todos trabajamos en equipo, escúcheme bien, para traer a los perdidos a nuestra iglesia. Y esto tiene que hacer una secuencia en donde la persona invita a alguien, el predicador predica un mensaje que vaya acorde a aquella persona que necesita de Dios, y luego el discipulado hace el trabajo de guiar y plantar y dirigir a aquella persona. O sea, todos trabajamos como un equipo para que la iglesia pueda crecer. ¿Me está escuchando? Todos trabajamos como equipo, ¿para qué? Para amar y al mismo tiempo discipular a las personas. ¿Me estás escuchando? Podemos hacer cosas como equipo, como también podemos hacer cosas solos. Pero cuando trabajamos solos, nunca estará Dios allí. Recuerda lo que dice Eclesiastés 4:9. Esto lo habla el rey Salomón y dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Nunca trabaje solo, hermano querido. Jesús nos dio el ejemplo de trabajar en equipo, aunque no menciona la palabra equipo, pero lo menciono para que entendamos en nuestro contexto, para que podamos entender. Él enviaba a sus discípulos, ¿cómo los enviaba? De dos en dos. ¿Te fijas? Ahí no habían llaneros solitarios, no, de dos en dos. Y enviaba a Pedro con otro, y Pedro decía: ¿y por qué no voy solo si yo tengo cualquier unción? No, de dos en dos. ¿Me estás escuchando? Entonces, el trabajo en equipo se ve claramente en el ministerio del apóstol Pablo. Cuando Pablo ministraba, él nunca viajó solo. Siempre estaba con alguien. Leemos que estuvo, ya sea con Bernabé, estuvo también con Lucas, estuvo también con Silas, con Timoteo, con Tito. En todo tiempo él estaba acompañado por alguien. ¿Y cómo trabajas tú? Esto es importante, hermano. Ahora, ya terminando, un gran predicador como Juan Wesley dijo por allí: no hay nada menos cristiano que un cristiano solitario. Este predicador lo dijo de esa manera y creo que tiene mucha razón. Cuando tú trabajas solo, hermano querido, puedes desviarte del propósito de Dios. Pero cuando trabajas en equipo, siempre, siempre Dios guiará tu vida a través de ese grupo de trabajo. Trabajemos todos como equipo, con el único propósito de edificar nuestra iglesia para la gloria de Dios, de hacer crecer la iglesia y que Dios pueda ratificar ese crecimiento. Podamos decir como Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No podemos negar que en todos estos años ha sido Dios el que ha dado el crecimiento. La iglesia no ha crecido porque el pastor está aquí, no ha crecido porque usted está aquí. La iglesia ha crecido porque Dios ha bendecido nuestro trabajo, porque Dios ha querido bendecirnos de esta manera. ¿Sabes que hallo gran gozo servir al Señor junto a hermanos y hermanas? Es una bendición, porque tenemos gran compañerismo. El trabajar con personas a tu lado es una bendición. Y el salmista escribe allí en el libro de Salmos 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cada uno de nosotros debe entender entonces que debemos trabajar en equipo. Esto es una realidad. En nuestro compañerismo y en nuestro trabajo debemos habitar y debemos cohabitar también, si se puede usar esa palabra, junto a los demás, en unidad, como uno, como un cuerpo, como Jesús lo dijo así. Y es un gozo hacerlo. Trabajar en equipo también te fortalece, porque puedes de alguna manera recibir la fuerza de aquellos hermanos que están a tu lado. Puede que tú no estés muy fuerte ni muy firme, pero aquellos hermanos te levantan el ánimo. Cuando te desalientas, es más fácil que alguien te anime. Y aún más en el equipo, cuando alguien se desalienta, todos los demás lo alientan para seguir adelante. Esa es la realidad. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza, y así es el hombre, aguza el rostro de su amigo. O sea, está hablando de que le da firmeza, le da solidez, y de alguna manera no va a estar nunca solo. Cuando me siento débil, y muchas veces me he sentido débil y desanimado, veo a nuestros jóvenes, a estos jóvenes, los miro. Ellos no se dan cuenta, ellos no miran eso, pero yo los miro. Están activos, están motivados, están entusiasmados. Y sabes, eso me da ánimo. Eso me da fuerza, me fortalece. Miro a los jóvenes y me emociono por el futuro de nuestra iglesia. Porque digo, Dios mío, tú vas a hacer algo grande con ellos. Usted y yo fuimos jóvenes un día. Usted y yo teníamos la vitalidad un día. Un día teníamos la fuerza. Pero ya no somos tan jóvenes. Y Dios ha dado crecimiento, hermano querido, de sus bendiciones en nuestra vida. Dios nos ha entregado maravillosas cosas a nuestro trabajo para poder salvar y para poder edificar nuestra iglesia. Pero yo no dudo de que Dios está llamando a una nueva generación para hacer algo extraordinario, para hacer algo maravilloso. Y Dios dará el crecimiento a tu trabajo hoy. ¿Para qué? Para que puedas salvar, aleluya, a la iglesia que Dios ha establecido, a la iglesia que Dios ha plantado. Pero en esto necesariamente tú tienes que ser fiel. Tienes que ser celoso. Trabajar en equipo. Y Dios bendecirá tu trabajo. ¿Sabes? Lo que debemos hacer es apoyar a nuestros jóvenes. Guiarlos, pero apoyarlos. Yo veo a esos pequeños cuando hacen el encuentro de niños. Pequeños de 4 años, 5 años, con una vitalidad, con un entusiasmo, cantando al Señor, haciendo cosas, entusiasmados. Vienen al culto con sus padres y ellos están así, como que algo tiene que pasar para hacer. Y cuando algo lindo sale, quedan todos así asombrados. Y cuando tú los ves irse sin ganas de irse, entonces vemos algo especial. Nosotros debemos ser sus mentores, debemos ser sus guías. Por eso es necesario que nosotros podamos apoyar a nuestros jóvenes. Nuestras esperanzas, nuestros sueños, escúchame bien, para que nuestra iglesia pueda llegar a ser lo que Dios quiere que sea, deben estar fundados en ellos. Hace algunas horas atrás conversaba con un hermano y él me decía: pastor, y eso del templo y todo eso. Yo le dije: no sé si lo veré con mis ojos, no tengo la menor idea, pero sé que será. Si no es en mis días, será en la próxima generación, si Dios se tarda en venir, pero será. Y algún día recordarán y pensar que ese pastor que ya no está con nosotros fue el que plantó esta idea en la cabeza, en el corazón. Y mira lo que hay ahora, mira tan extraordinaria bendición que tenemos. Y nosotros estamos disfrutando de algo que ellos vieron en una visión de Dios. No hay duda de que hoy ves, y me refiero a aquellos que ya tienen una edad superando los 40 años, que eran jóvenes en el tiempo que llegaron al ministerio y cuando Dios comenzó a hablarnos de muchas cosas que haría y hoy las ven cumplidas. Ellos dicen: y pensar que en aquel tiempo yo no creía que eso iba a suceder, porque era casi imposible, pero hoy lo ves con tus ojos y no puedes negar que Dios ha bendecido este trabajo. No puedes negar que Dios ha bendecido este plantar de esta iglesia, y no podemos negar que Dios va a bendecir el discipulado para que muchos otros puedan seguir siendo parte de este equipo de trabajo. Somos su iglesia, somos su pueblo. Oh, bendito Dios. Así que lo que tienes que hacer, hermano querido, es traer a las personas, invítalas, motívalas. Tráelas aquí, plántalas en este lugar. Y deja que la palabra de Dios predicada llegue a sus corazones. Permite que el discipulado forme y forje en ellos una vida cristiana. Haz tu mejor esfuerzo. Ayúdanos a edificar la iglesia. Ayúdanos a hacer crecer la iglesia. Sé parte de este equipo de trabajo. Sé que no será fácil, pero sin duda, si haces algo, Dios lo bendecirá. Trabajar juntos como equipo, sin duda lo hará más fácil que trabajar solo. Podemos hacer muchos esfuerzos, pero solos es más difícil. Pero si todos nos esforzamos y comenzamos a hacer el trabajo de Dios, sin duda Dios hará algo extraordinario. Dios, hermano querido, no olvidará lo que has hecho por Él. ¿Me estás oyendo? Él te va a recompensar. Dios nos recompensará a todos al trabajar juntos, porque Dios es un Dios de recompensas. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que bendice a su pueblo. Y sobre todo cuando tú y yo nos esforzamos para hacer su obra, Dios se glorifica y nos bendice. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Yo he querido enseñarte esto en esta noche, porque hay una gran verdad en ello. Dios es el que da el crecimiento a su iglesia. Pero esto no es del concepto de esperar que Dios haga todo, sino que Dios dará el crecimiento a tu trabajo en la obra de Dios. Si estás dentro de la voluntad de Dios, Dios bendecirá ese trabajo y Dios dará el crecimiento necesario. Hoy Dios te ha hablado y tienes una tremenda responsabilidad sobre tus hombros. Tú decides qué harás, cómo lo harás. Tú decides qué hacer. Dios te ha hablado. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias a ti. Agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia. Agradecemos, Dios mío, por lo que tú haces hoy en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos, Dios mío, por esta palabra que hemos predicado, que cada uno de tus hijos que ha oído esta palabra, Señor, pueda tomarla en su vida y entender su posición, y más aún, tomar la responsabilidad de hacer el trabajo que tú le has llamado. Ayúdanos a trabajar en equipo. Oh Señor, tal como lo dijo Pablo, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, entender nuestra posición y de esa manera cumplir con nuestro trabajo. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de tus hijos. Bendigo, Señor, cada local. Bendigo, Dios mío, en esta hora, cada lugar en donde tú has puesto, Dios mío, tu palabra. Y sin duda, Señor, esperamos que cada hermano que en esta noche ha asistido pueda tomar esta responsabilidad sobre su vida y comenzar, Señor, a invitar a las personas a la iglesia. Traerlo, Señor, para que la palabra pueda provocar algo en sus corazones y vidas. Padre, para que tú puedas bendecir nuestro trabajo. Mi Dios, te agradezco. Te doy a ti toda honra y toda gloria por lo que has hecho hasta este día, por todos estos años, Señor, que sin duda, aunque ha habido esfuerzo humano, nada sería posible si tú no hubieras bendecido este trabajo. Padre, te agradezco por cada familia, por cada hermano, hermana, Señor. Te agradezco en esta hora por cada local que tú has levantado y has plantado en ese lugar. Te agradezco, Dios mío, por el esfuerzo que ellos hacen para servirte. Y yo te pido, Señor, pon más esfuerzo en ellos, más anhelo, más deseo, más motivación. Señor, en cada vida trae, Señor, tu presencia para que de esa manera, Señor, puedan cumplir con tu propósito. En el nombre de Jesús, te agradecemos en esta noche por esta palabra que tú nos has entregado para tu gloria, Señor. Aleluya, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Esperanza de vida.

Señor Jesús, aleluya. Quiero que me escuches, iglesia. Dios nos ha hablado en esta noche y sin duda Dios ha ministrado tu corazón y te ha hecho ver tu posición. Pero en esta noche Dios no quiere que te vayas a casa pensando que no estás haciéndolo bien, sino que Él quiere que te vayas a casa decidiendo hacerlo bien. Y yo quiero que en esta noche tomes una decisión de formar parte de este equipo de trabajo, que sin duda es importante, porque Dios está tomando la vida de hombres y mujeres para usarles. Tal como Pablo lo dijo: yo planté y Apolo regó. Este es el tiempo en donde cada uno de nosotros tomará su función y cumplirá con el Señor, para que de esa manera Dios pueda bendecir tu trabajo. Quizás trabajemos en diferentes áreas, diferentes maneras, diferentes formas, pero es para el mismo propósito: el crecimiento de la obra de Dios. Y es más, ni siquiera eres tú o yo que lo hacemos crecer, sino el Señor es el que da el crecimiento. Por eso es tan importante tomar una decisión en Dios, para que Él te coloque en el lugar indicado. Y para que si estás en el lugar indicado, hagas lo indicado. Para que si eres un hijo de Dios, entonces cumplas con llevar el evangelio a otros, con invitar a otros, con traerlos para que escuchen la palabra de Dios. Cual sea la capacidad que Dios te haya dado, utilízala para que Dios pueda bendecir tu trabajo. Yo quiero llamarte al altar en esta noche. Ven aquí, ponte aquí adelante. ¿Quieres ser parte de este equipo? ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres que Dios te ayude? Ven, ponte de pie aquí. Venga, por favor, mientras el grupo adora a Dios. Venga, venga, venga, sí. Venga, no se quede allí. Venga en esta hora. Permítanle al Señor usarle. Permítanle al Señor ministrar su vida y corazón. Este es el tiempo de Dios. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Eso es, venga, venga, acérquese lo más que pueda al altar, por favor. Eso es. Siga pasando, siga pasando. Sí, Señor. Aleluya. Él pensaba en mí, en nuestra unidad. Oh, Jesús. Yo sé que fue pagado. Espacio para que venga, vengan esta noche. Nos veía redimidos por su sangre, combatiendo la batalla de la fe, codo a codo trabajando, su iglesia edificando y rompiendo las barreras por amor. Y mediante estaba en mí en nuestra unidad. De tus hijos, toma la vida de tus hijas en esta noche, Señor, úsales para tu gloria, pon en ellos, Señor, de tu espíritu, pon en ellos, oh Dios, el talento y el don necesario para que puedan, Señor, trabajar en tu obra, para que puedan, Señor, plantar, regar como Pablo y Apolos, para que de esta manera tu obra, Señor, sea bendecida, oh mi Dios. Toma la vida de tus hijos y de tus hijas y úsales para tu gloria, Señor. Tú les conoces, tú sabes, Señor, quiénes son. Tú sabes, Dios mío, cuánto te aman. Y hoy, Señor, tu presencia es la que puede, Señor, marcar diferencias en ellos. Padre, toma la vida de tus hijos en esta noche. Toma, Dios mío, sus corazones y llévales más allá, Señor, de lo que conocen hoy. Abre sus mentes, Señor, y que puedan recibir, Señor, de la visión de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendíceles, oh Dios, y úsales para que tu iglesia sea bendecida, para que tu iglesia crezca bajo la bendición, Señor, que viene de tu mano. En el nombre de Jesús, proclamamos esa bendición tuya ahora, Señor, sobre ellos. Para tu gloria, Jesús, para tu gloria, mi Dios, aleluya. Oh, Señor Jesús, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Y para soba candará, soba cállate, mírate. Y mediante su Espíritu Santo, aleluya, lo que amamos obra, hoy aquí, quítate. Que pagaremos, sí, Señor, el precio de ser, oh, mi Dios, Señor Jesús. Y si las tinieblas militan y nos quieren